los alrededores, y estamos aquí con el secretario de Ambiente, con Gastón Gutiérrez, para charlar de esto, porque, como decíamos, se organizó un rally sin autorización del gobierno municipal. Gutiérrez, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Sí, precisamente como vos mencionás, se hizo la organización de un rally sin ningún tipo de autorización o permiso del gobierno de Viedma, ya que transitó y se realizó en el ejido municipal y pasando por sensibles áreas costeras desde lo ambiental y el equilibrio ecosistémico y de la biodiversidad. Así que cuando tomamos noticia de esto, el martes empezamos las actuaciones correspondientes, no pudimos dar con ellos porque salieron por el trayecto que llevaban inmediatamente del ejido municipal, pero sí coordinamos acciones con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, y tenemos entendido que hay municipios que se contagiaron de nuestro accionar, porque la verdad que es totalmente repudiable que se haga un evento de estas características, más allá de un permiso por la organización del evento en sí, sino por la ruta y por los lugares que han andado, que, como te decía, son de una sensibilidad y un delicado equilibrio ecosistémico en toda nuestra región. Ajá. Las playas, el Parque Dunar de Bahía Creek, la Caleta de los Loros, que ya es jurisdicción provincial, por eso también está tomando actuaciones la Secretaría de Ambiente de Río Negro. Y la verdad que lo que también resulta muy llamativo, por ejemplo, son las declaraciones de alguien tan mentiroso e inescrupuloso como el intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, que manifestó que el intendente Pesati estaba al tanto de esto por haber estado en la FIT con los organizadores, y el intendente Pesati jamás estuvo en la Feria Internacional de Turismo. Así que nos llama poderosamente la atención. Quizás ellos le hayan dado autorización para transitar por las playas de Playas Doradas, un lugar muy delicado también, que hubo repudio de los vecinos de Playa Dorada y Sierra Grande, pero que además no sabemos bajo qué concepto le han dado autorización o a cambio de qué. Gutiérrez, ¿cómo cree que surgen las declaraciones en principio de Tamburrini? Porque llaman la atención, ¿no? Opinando respecto a algo que tiene que ver con la capital rionegrina. Sí, llama poderosamente la atención porque no es un hombre ajeno a la política, no es un novato, aunque lo pareciera en sus declaraciones, y una falta de respeto total hacia el intendente Pesati, porque que hable de última de su municipio, de Sierra Grande, de Playa Dorada, que le toca conducir los destinos en este momento, y de las incumbencias que él tiene allá. No tiene por qué poner en palabra y en boca y en figura de otros intendentes su falta de responsabilidad para poder autorizar y coordinar este tipo de eventos. Pero bueno, es una mancha más al tigre. Lo mencionaba recién, esta organización no es de aquí, de la zona, ¿es específicamente de Buenos Aires? Sí, es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la zona norte, todo lo que es San Isidro, Olivos, por ahí, bueno, donde tienen concesionarias de motos importadas los principales organizadores, que ahora cuando los podamos notificar de la infracción correspondiente, de la denuncia correspondiente, por lo menos de lo que respecta a las competencias municipales, sabremos si es una organización de hecho o una organización formal con razón social declarada y quienes la constituyen, porque bueno, hay que dar con los responsables de esto y que paguen las consecuencias por no presentar ningún tipo de estudio de impacto ambiental y avasallar no solamente el ambiente sino los derechos que ejercen todos los ciudadanos de Viedma. Se hablaba de una multa con un monto específico, ¿es así? En el caso de que se siga con este procedimiento, ¿se aplicará ese monto? Sí, el monto máximo por esta infracción asciende a los 140 millones de pesos. Eso está estipulado por la ordenanza que exige la presentación de estudio de impacto ambiental para este tipo de eventos. Eso en lo que respecta a Viedma. Después veremos en lo que respecta a las actuaciones del municipio de San Antonio y de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia en sus respectivas jurisdicciones. Bien, Gutiérrez, ¿están aquí en la caminera de Viedma esperando qué cosa? Estamos esperando aquí porque los organizadores vuelven aquí a Viedma. Algunas motos ya estuvieron transitando y tenemos entendido por declaraciones de los organizadores que van a volver por la ruta nacional 3, así como también están apostados en el destacamento de la brigada rural en La Cuchilla por la ruta provincial 51. O sea, la policía nos está ayudando a identificar a cada uno de las personas que pasa, competidores, participantes, como se lo llame, pero con el fin de dar específicamente con los organizadores para poder notificarlo de las actuaciones correspondientes. La intención es que no se lleve adelante el rally este fin de semana. No, ya final, esto sería el día de finalización. Esto comenzó el lunes y estaría finalizando el día de hoy, pero retornaban aquí a la ciudad de Viedma, por eso estamos esperando, y si no, bueno, se los buscarán los lugares de alojamiento para notificar a los organizadores. En caso de no poder, se hará vía carta documento a los domicilios declarados por estas personas físicas en particular, que a través de sus redes sociales manifestaban ya en la organización y en la invitación que iban a andar por lugares delicados y sensibles, que iban a gestionar los permisos correspondientes, cosa que no hicieron, que iban a tener charlas con guardas ambientales, cosa que tampoco hicieron, y que además después subieron imágenes de que habían transitado por las playas, por los médanos de Bahía Creek y por zonas muy, muy delicadas. Gutiérrez, le agradecemos. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, la palabra de Gastón Gutiérrez. Entonces...